si no tuviera ganas de vivir en la capital. Hubo tiempo de ideales, me recuerdo todavía bien, cuando papá era mi enemigo y no el maldito dinero. Hubo tiempo de ideales, me recuerdo todavía, todavía bien, cuando papá era mi enemigo y no el maldito dinero. Existe momentos de reflexiones que me ocurren en calles mojadas. Somos cinco chicos iguales, con manos fuertes y nos encontramos aquí para sentir la sensación. Nos encontramos aquí, vivía sin plata en la capital. Hubo tiempo de ideales, me recuerdo todavía bien, cuando papá era mi enemigo y no el maldito dinero. Hubo tiempo de ideales, me recuerdo todavía, todavía bien, cuando papá era mi enemigo y no el maldito dinero. Muchachos y muchachas, por favor dan un aplauso grande a la panda, a los partisanos desde Alemania, Hamburgo. Han venido para tocar sus canciones más lindas para nosotros en esa noche. Muchachos, muchachas, abrácense, bailamos, ¡vamos! Hubo tiempo de ideales, me recuerdo todavía bien, cuando papá era mi enemigo y no el maldito dinero. Hubo tiempo de ideales, me recuerdo todavía, todavía bien, cuando papá